唱你，唱你，唱你，唱你。Si vas a correr sobre la lluvia, no es más que simple agua que te puede pasar si no es.Para mí, cae sobre ti y no puedo fijarme cuántos charcos hay.Charlie, Charlie. Si vas a la esquina, ten cuidado.Al pasar el árbol, pues tiene una baldosa floja y te puedes caer.Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. De esa mañana que llueveNo quiere parar, pero dicen siempre que cuando llovió paró.Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Si vas a la ciudad.Feliz vete en tren, pues tienes que llegar hoy al mediodía para prepararte para la fiesta del sábado por la noche.Charlie, Charlie, Charlie. a mi mujer. Cuando llegué a casa, me bañaré de vuelta. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Si vas a correr sobre la lluvia, no es más que simple agua. ¿Qué te puede pasar si no es para mí? Cae sobre ti y no puedo fijarme cuántos charcos hay. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie.